La radio del Clara. Planes en familia. En Alpedrete, este viernes, taller de ciencias en familia dirigido a familia con menores a partir de 5 años. Realizaremos experimentos científicos sencillos, fomentando relaciones basadas en la observación, cooperación en moral. Este sábado y domingo puedes ver Ralph Rompe Internet a las 17 horas en Teatro Municipal. I think it's time to call it all off. We know it wasn't working out. Este sábado de 8 y media a 9 y media podemos olvidarnos de la hora del planeta. Muchos municipios apagarán a las luces por el medio ambiente. Se proponen dos retos. Reto días sin plástico y de un solo uso. Cada año se vierten 10 millones de toneladas de plástico a la naturaleza. Reto días sin emisiones. El transporte urbano es el causante del 30% de todas las emisiones de CO2. Hasta la semana que viene.